CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña en las mañanas de radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar ahora con temas que tienen que ver con salud, pero primero con un comunicado, sobre todo para la gente de Barros Blancos, que indica que la Policlínica Ventura de ACE en ese barrio, Barros Blancos, permanecerá cerrada por obras desde hoy hasta el 22, pero también después en semana de turismo. Es decir, que va a estar 2 semanas cerrada. Va a estar cerrada esta semana y la semana de turismo. Por tal motivo se reorganizaron los servicios y las prestaciones de la policlínica para la semana de 18 al 22, es decir, para esta semana, no para la semana que va a estar cerrada, de semana de turismo, Semana Santa, sino para esta semana sí va a haber algunos cambios en donde poder atenderse a partir del cierre por refacciones. Y será en el policlínico móvil, en los siguientes horarios. Administración, de 9 a 2 de la tarde. Enfermería, de 9 a 5 de la tarde. Medicina general, de 9 a 1. Yo supongo que la policlínica móvil la van a poner ahí cerquita de donde está justamente la policlínica Ventura, que va a estar cerrada por las refacciones, porque no dice dónde, pero supongo que la lógica indica que la policlínica móvil va a estar a las afueras de donde se van a estar haciendo las obras para que ustedes puedan acceder allí. Ginecología va a haber lunes y miércoles de 9 a 13 horas. Esta semana, atención. Endocrinología, martes de 9 a 13. Pediatría, jueves de 9 a 14. Y partera, viernes de 9 a 13. Los servicios de farmacia serán apoyados por las policlínicas de Aeroparque de 9 a 14 horas y la de La Loma de 9 a 16. Así que los que van a la Policlínica Ventura de ACE en Barros Blanco, tengan en cuenta que va a estar cerrada 2 semanas y que en esta semana se va a estar atendiendo en el policlínico móvil, en estos horarios que recién subrayamos, que seguramente después más tarde van a estar repitiendo los compañeros, distintas especialidades. Y los servicios de farmacia, que ahí no se puede atender en el policlínico móvil, van a ser apoyados por las policlínicas de Aeroparque, de 9 a 14, y La Loma, de 9 a 4 de la tarde. Esto está informando ACE. Ahora vamos al Parlamento con temas de salud. Vamos a escuchar a la diputada Nivia Rech, diputada del Partido Colorado. La diputada del Partido Colorado por el Departamento de Colonia, sobre todo, apela a la reglamentación de algunas leyes que tienen que ver con el tratamiento para problemas de salud mental y adicciones. Hay problemas en el Departamento de Colonia, lo habíamos hablado con ella también, sobre todo una situación muy compleja de cantidad de suicidios. Pero sobre todo pide que en torno al tema de adicciones se reglamenten algunas leyes. Hay que recordar que Nivia Rey fue quien presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de las Madres del Cerro para la internación con voluntad anticipada de jóvenes que tienen justamente este tipo de dependencias. Escuchamos lo que decía la legisladora Nivia Rech, integrante de la Comisión de Salud. El tratamiento necesario, el cual tiene que ser lógicamente adecuado e integral, tendiente al logro de su desintoxicación. Quedó así establecido que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta que padezca de adicción o consumo problemáticos de droga pueda expresar anticipadamente su voluntad en forma consciente y en forma libre para ser sometido al tratamiento adecuado e indicado de desintoxicación, ya sea o no bajo la forma de internación. La norma legal fijó que la internación sea realizada en clínicas o instituciones públicas o privadas, especializadas en la materia, y que las prestaciones de acceso al tratamiento aprobada por el Ministerio de Salud Pública formen parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nuestro orden jurídico prevé que las leyes obligan desde su promulgación por el Poder Ejecutivo, reputándose esta sabida los 10 días de su publicación legal, y esta fue efectuada el 28 de julio del año 2023. Cierto es que por disposición constitucional, los preceptos que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación. No obstante, estimamos que esta ley necesita de una reglamentación clara que facilite su aplicación para que las autoridades y actores que deben intervenir tengan claro las acciones que deben cumplir y para que los sujetos que son beneficiados por las facultades concedidas puedan hacer efectivos los derechos en la norma legal reconocidos y amparados. La salud mental es un debe que tenemos y más aún para aquellos que sufren adicciones. Nos urge que estas normas se efectivicen para mejorar lo que es la salud de nuestra población. Para ello, todos debemos tener reglas claras para la aplicación de los instrumentos previstos para que la norma no sea solo una muestra de buenas intenciones o que quede en letra muerta. Por tanto, exhortamos al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley para un ejercicio efectivo del derecho de toda persona que, siendo víctima de adicciones y quiera lograr su recuperación, pueda hacerlo. Ahí estaba haciendo el planteo la diputada Nidia Reich sobre el tema adicciones. Hablando del departamento de Colonia, nos vamos a otro tema, y en este caso un legislador del Frente Amplio, Nicolás Viera, que ha pedido por arreglos en las rutas del departamento, situaciones que están muy complejizadas, donde a veces la desidia ha generado que autos que se han incendiado a la veda de las rutas queden allí por meses. Escuchamos lo que denunciaba el diputado Nicolás Viera. Extraño porque lleva varios meses sin ser resuelto, y me refiero a un punto específico que es la rotonda donde se juntan la ruta 21 y la ruta 22 en el corazón de nuestro departamento, en inmediaciones de lo que conocemos como Puente del Pelado, donde increíblemente hay un auto volcado, prendido fuego desde hace muchos meses, que está arrumbado en el medio de la rotonda cual monumento, y al costado de la rotonda, enfrente, hay otro vehículo en iguales condiciones, incendiados, y que quedaron allí sin saber mucho de qué se trata, pero lo cierto es, no solamente que podemos verlo desde el punto de vista de la visual, que afea, que eso sería lo de menos, sino que complejiza bastante la seguridad vial en una rotonda que tiene un tránsito habitual muy importante. Y lo más risueño del caso es que está todo esto acompañado por un cartel del Ministerio de Obras Públicas que dice "Creando el mañana". Una situación que nosotros pretendemos que se resuelva en la menor cantidad de tiempo posible, que se pueda retirar estos vehículos de ese lugar, porque realmente complejizan el pasaje del tránsito allí. Pero además, no solamente hoy quiero recalar en este detalle que acabo de narrar, sino que por enésima vez en lo que va de este periodo de gobierno, voy a volver a solicitar a través de la Cámara que se limpien las banquinas de la ruta 22 que pasa por la ciudad de Tarariras, de la ruta 21, donde los yuyos ya se volvieron arbustos, se han transformado en un verdadero peligro que tapan la señalización del tránsito y que complican la seguridad. En la ruta 22 hay un árbol que cruza la ruta y tiene las ramas cortadas de forma recta porque la poda la realizan cotidianamente los camiones de gran porte que pasan, que circulan por ese lugar. En el puente sobre el río San Juan, en la ruta 22, conocido como Paso Antolín, las barandas del puente están rotas, hay pozos en la entrada y en la salida del puente, las malezas impiden leer los carteles de "Ceda al paso" y de "No" y de "Prohibido rebasar". Por tanto, hay una cantidad de situaciones que nosotros lo hemos denunciado en la Cámara, lo hemos planteado en exposiciones escritas, en solicitudes formales al Ministerio, y nada se ha hecho en por lo menos 3 años. Así que aquello del shock de infraestructura, del récord de inversiones que el Ministro ha anunciado en este Parlamento hace algunas semanas, por nuestro departamento en estas rutas, no ha llegado. Y además no podemos olvidar que tampoco se ha realizado la obra de sustitución del puente sobre el arroyo Miguelete, del puente El Pelado, que está presupuestado en el presupuesto quinquenal que votamos en el año 2020. Y reitero que no es la primera vez que estamos realizando este planteo. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Nicolás Viera, diputado de Frente Amplio por el departamento de Colonia. Hacemos la pausa y seguimos. El diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado, junto a algunos de los candidatos a presidentes del Partido Colorado, realizó una presentación en donde marca la necesidad de modificaciones a la ley de violencia basada en género. Para eso hace unas correcciones en un proyecto de ley que veremos qué apoyo tiene, si finalmente tiene alguno, más allá del que plantea el propio diputado Zubía. Escuchamos. Violencia contra la mujer, la 19.580, por entender, y vamos a ser bien claritos, que la ley era necesaria para precaver situaciones de violencia sobre mujeres, que en mi experiencia como fiscal en 38 años, lo digo una vez y lo repito, he pedido el procesamiento de centenares de personas por esa violencia. Pero, de alguna forma, el equilibrio y el respeto por disposiciones constitucionales es la base de nuestra convivencia. Si nosotros tenemos una carencia legal para determinadas situaciones de violencia que la ley 19.580 buscó superar, no podemos pasarnos de rosca, esa es la expresión técnica que estoy utilizando, pasarnos de rosca para llegar al otro extremo en un desbalance que se ha producido en el respeto de los derechos humanos, en el respeto del artículo 8 de la Constitución, que hace referencia al principio de igualdad. Entonces, lo que se busca es reparar este exceso que lamentablemente ha generado, como todos conocemos, situaciones legales deplorables y sufrimiento de personas indebidas que nuestra historia reciente está propiciando. Un ejemplo, simplemente por haber tenido connotación pública, me permito dar, y estuvo relacionado con lo que se llamó la violación del cordón. Tres masculinos jóvenes fueron denunciados por una mujer por el llamado ataque en manada, y luego, debido a una serie de eventos, entre los que se incluye la participación del periodista Nacho Álvarez, que propició determinada probatoria, otro fiscal y otro tribunal estableció la inexistencia de prueba condenatoria sobre esas personas. Esas personas fueron a la cárcel al CONCAR. Luego hubo un fiscal que se le ocurrió la idea de modificar la medida preventiva, la cárcel en CONCAR, y los trasladó o accedió al traslado a Rivera con una prisión domiciliaria. Ese fiscal fue separado del cargo, sumariado a medio sueldo, y tuvo suerte por estos eventos que decíamos un tanto aleatorios, que fueron los videos que existían y que posibilitaron demostrar la no culpabilidad de los jóvenes. Lo cito a este entre numerosísimos casos por ser un evento que tuvo difusión pública muy importante. La pregunta que todavía me hago es a la persona que hizo la denuncia falsa, ¿qué le sucedió? Según mi información, nada. Según mi información, nada. Alguien mandó a prisión con una denuncia falaz a tres masculinos jóvenes. Fueron a él con CAR. ¿Se imaginan las inferencias que se puede sacar de ese tipo de medida cautelar? Y nadie reparó esos daños, eventualmente la reflexión contra el Estado. Bueno, concretamente, para no extenderme en demasía, el tema da para hablar horas, por supuesto, el proyecto que busca esta reparación, que podría ser más ambicioso, ataca a 5 artículos, eventualmente podría atacar a 20, pero principio tiene las cosas y más vale ordenar en lo elemental, hace y paso simplemente a enumerar las características de cada artículo. El artículo 3 establecía o establece actualmente que en caso de conflicto o duda en la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, establecía una prevalencia de la versión que establece la mujer. Dice así: en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, y la presente ley incluía disposiciones penales, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. La propuesta nuestra es: en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia de género, salvo que se acredite prueba en contrario, la que será valorada de acuerdo a las reglas del Código General del Proceso, artículos 137 a 147. Se cambia el verbo prevalecer, que es un verbo que establece una superioridad básicamente objetiva y absoluta, por tener la posibilidad de acreditar prueba en contrario. Ahí tenía el planteo que hacía el diputado Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado, en esta conferencia en la sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, también realizó conferencia de prensa, una por el tema de la vacunación contra la tosa, algo que es prioritario teniendo en cuenta la situación sanitaria y la intención de llegadas a los mercados por parte de las carnes uruguayas. Y lo otro tiene que ver con la situación que se ha vivido sobre todo en la zona del litoral oeste, con inundaciones importantes, que han generado sobre todo inundaciones y vientos, que ha generado problemas en los cultivos, sobre todo en el tema de la granja, que ya venía con una emergencia por el tema sequía y que ahora se pasó de agua y se va a mantener esa emergencia para ayudar al sector granjero. El ministro dijo que otros sectores como el ganadero no se han visto tan afectados porque sí han existido desplazados, pero en zonas urbanas, no en zonas rurales, donde inundaciones importantes podrían haber generado la mortandad de animales, de vacas y de vacunos y de ovejas. En este caso no se ha dado y la problemática sí se genera en la pérdida de algunos cultivos que obviamente van a intentar de alguna forma sopesar y ver cómo se puede ayudar desde el Ministerio para que el productor tenga la posibilidad de sostenerse con la pérdida de alguna producción, reitero, hortifrutícola. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Fernando Matos. Ha habido lluvias muy intensas en el suroeste y sur del país y centro. Lluvias que en algunos casos superaron los 300 milímetros en pocos días. Algunos episodios de viento también, fundamentalmente en el litoral, lo que ha sido Fraiventos, Mercedes, al punto que la propia factiva se tuvo que postergar por este episodio. Pero bueno, las lluvias se acumularon, es de las lluvias más importantes de los últimos 3 años. Pasamos de la escasez hace un año de lo que estábamos mirando, cuánto medía Paso Severino, a que Paso Severino esté totalmente desbordado, una de las crecientes más importantes del Santa Lucía en muchísimos años. Y bueno, los daños a la producción diría que son bastante puntuales desde el punto de vista de algún sector granjero y bueno, fundamentalmente diría que el sector vitivinícola, o más bien estamos en plena vendimia y allí lógicamente la uva que estaba en recolección con tantos días nublados, con lluvias, precipitaciones importantes, o hay que recogerla rápidamente para que no sobrevengan temas sanitarios, fundamentalmente temas de hongos que pueden afectar la producción y la calidad del producto, y en la disyuntiva que lógicamente el agua en exceso también afecta los parámetros de calidad. no solo lo sanitario, pero también parámetros de calidad. Así que muchos productores están en la disyuntiva si avanzan o no con la cosecha, muchos están tomando esa decisión, y veremos cuáles son las consecuencias de una zafra que iba a recuperar en forma importante, hasta ahora había transcurrido en muy buenas condiciones, con uvas de muy buena calidad, y con mejor producción que el año pasado en volumen. Íbamos a recuperar volumen y mantener la calidad. Veremos ahora cuáles son las consecuencias, es aún temprano. Ayer estuvimos deliberando en el comité de emergencia respecto a estas consecuencias. Probablemente estamos deliberando todavía, pero probablemente se dictaminará la extensión de la emergencia agropecuaria para el sector de la granja exclusivamente por 30 días más, hasta el 30 de abril. Recordemos que era el único sector que estaba vigente la emergencia hasta el 30 de marzo, si extenderíamos un mes más, luego de que había cesado la emergencia agropecuaria general a fin de año. Recuerden ustedes que el año pasado tuvimos todo bajo emergencia en todo el territorio y todos los rubros productivos. En este caso extenderíamos exclusivamente para la granja y alguna zona puntual que comprende allí la zona de Río Negro, algunas seccionales de Río Negro, donde el fin de semana pasado hubo intensos vientos y donde hubo afectaciones de algunos cultivos, algunas instalaciones de infraestructura de producción lechera que también fueron afectados, y en función de ahí, en este caso puntual de 5 seccionales del departamento de Río Negro, tendríamos ahí para otros rubros también. Pero en general lo que vamos a tener es la extensión de la emergencia agropecuaria para la granja, lo que comprendería también el sector vitícola, ¿no? Los productores de uva, que eventualmente pueden estar afectados por estas precipitaciones importantes. ¿Puede hacer una estimación, perdón, ministro, de cuánto genera de pérdida o cuánto puede llegar a generar las lluvias que han caído? No, es temprano todavía, el episodio de lluvias ha sido intenso, pero bueno, están previstas que pueda haber más lluvias las próximas semanas, así que eso puede traer como consecuencia que la evaluación la tengamos que revisar. Tendremos que, lógicamente, recién hoy los equipos técnicos podrán estar haciendo el relevamiento, así que todavía no hay un estimativo. Y lo que se preguntaba, bueno, respecto a la ganadería, no hay mayores contratiempos, estamos en una etapa de producción forrajera, los cultivos estaban necesitando, tanto para los cultivos forrajeros como para los cultivos de grano. Ahí tenía lo que decía entonces el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. El sector granjero, que era el único que mantenía la emergencia agropecuaria por tema de sequía hasta fines de marzo, seguiría hasta fines de abril, en principio, por los problemas que ha tenido de inundación ahora, en donde mucho producto hortifrutícola se ha visto afectado, sobre todo se hablaba de la uva. Hacemos la pausa y seguimos. Habíamos hablado de la candidatura de Mario Vergara y decíamos que la Asamblea Uruguay se disponía a tomar una determinación importante al respecto. Anoche me llegaba el comunicado donde ratifican el punto número 4 al compañero Mario Vergara, dicen como precandidato a la presidencia de la República, por considerar que es quien mejor representa nuestra visión del país. Pero en el punto número 5 habilita a las departamentales del interior de la República a desarrollar la estrategia electoral que resulte conveniente respecto a las precandidaturas, en función de los diversos hechos territoriales que puedan estar viviendo cada una de ellas. Por lo tanto, ese lío que decíamos que había en Asamblea Uruguay entre el interior y Montevideo y Canelones, donde Montevideo y Canelones apoya a Mario Vergara y el interior estaba más decidido a apoyar a Orsi, se definió con una Asamblea Uruguay que en uno de esos puntos establece que el candidato es Mario Vergara, pero en el siguiente escalón pone que las departamentales podrán definir en base a su sensibilidad política de la zona las precandidaturas o a quién apoyar. Por lo tanto, deja un poco en libertad de acción también a la gente del interior que quiera de alguna manera apoyar a otro candidato y no a Mario Vergara. Mario Vergara reivindicó el sector serenista y lo hizo de la siguiente forma. El civismo es patrimonio intangible de la sociedad y el civismo uruguayo que nos interpela y nos recuerda la centralidad de la búsqueda incansable de los grandes acuerdos nacionales, el valor del consenso, el valor del diálogo. El sereñismo en absoluto implica dar vuelta a la página, sino por el contrario ser capaces de conocer y asumir la historia, construir ciudadanía con memoria, sin rencores menores. Todo lo contrario, el sereñismo es la grandeza de la mirada clara, de las luces largas, de las luces anchas. La reapertura democrática y la reconstrucción cívica en nuestra doliente sociedad uruguaya le deben al general Sereni un inmenso esfuerzo y compromiso en la tarea del reencuentro ciudadano y en el diseño de un camino común, sin presos ni proscriptos, con verdad y memoria, con unidad en la diversidad y muy especialmente en paz. La victoria mayor del pensamiento y la mirada preclara de general es que hoy hay jóvenes que se sienten sereñistas. Muchos de ellos no eran ni nacidos cuando su muerte. Como ocurre con el artiguismo o el vallismo, el sereñismo es un modo de concebir la política y la construcción de ciudadanía. La diputada Lucía Echeverri, diputada de la Comisión de Salud, denunció que los trabajadores de Casa Galicia siguen teniendo problemas para el cobro de haberes. En este caso serían preconcursales a partir del Banco de Previsión Social, donde ya se han hecho una serie de renunciamientos vinculados al acuerdo con el gobierno en relación a que el Parlamento terminó votando lo que el gobierno estableció, y cuando se intentó hacer un cambio vino un veto, que ese veto se pudo sostener con los votos de integrantes de la coalición de gobierno, y de esa forma la economía que se vuelca para el pago de los haberes es muy inferior a la que se debería volcar normalmente en ese sentido. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Echeverri. Muy, muy angustiante, y creo que para muchos, que fue el veto a la ley, el proyecto de ley de Casa de Galicia. Y en el mismo veto, recuerden ustedes, estaban las modificaciones que remitía el Poder Ejecutivo y que quedaron aprobadas en lo que vino a ser la ley 20.226, promulgada el 13 de diciembre del 2023, publicada el 18 de diciembre del 2023, ley que establecía la creación de un fondo especial, el fondo que se denominó especial para el pago de los créditos laborales a los ex trabajadores de Casa Galicia. Y acá lo que se establecía, creo que lo único, por lo menos una persona rescatable de esta ley, fue que dejó blanco sobre negro que los créditos post-concursales, posterior al cierre, los trabajadores iban a poder acceder al mismo a través de este fondo, en aquella cifra que se estableció de 30.000 unidades indexadas a razón de 180.000 pesos aproximadamente. Para lo cual, obviamente, van a tener que renunciar a todos sus derechos posteriores. Y eso se reglamentó 2 meses y medio después. Recién el 28 de febrero se reglamenta esta ley, pero lo cierto es que una cosa que es lo que se señalaba que había tenido como aspecto resaltable de esta ley es que dejó blanco sobre negro que en la ley del fondo para los créditos laborales de insolvencia patronal, que es la 19690, cubre los créditos preconcursales. Estos son todos los haberes que los trabajadores de Casa Galicia, hasta el momento previo a su cierre, salarios, licencias no gozadas, salarios, vacaciones, aguinaldo, tenían para cobrar. Y para lo cual debieron presentarse ante la sindicatura y al juzgado para homologar esos montos, y fueron ingresados en el año 2022 al Banco de Previsión Social. ¿Qué nos encontramos hoy? Ya no solamente la situación del veto y haber desconocido sus derechos, sino que además estamos hoy en la situación que yo espero que los integrantes de la Cámara colaborar para destrabar, y es que hoy el Banco de Previsión Social les dice, para cobrar sus créditos preconcursales, cobrar los saberes que le quedó debiendo a la institución y que la sindicatura reconoció, el juzgado homologó y presentaron 2 años atrás ante el Banco de Previsión Social, hoy le dice no, eso no te lo voy a pagar. Primero, tenés que hacer un trámite con un formulario que se ha diseñado a tales efectos, donde primero tiene que decir que adhiere a la ley 20.226 de fondos post-concurso, es decir, lo posterior al cierre, y en donde tiene que renunciar a sus derechos, porque de lo contrario no le pagan lo anterior. Es realmente increíble. Es como un ensañamiento con la situación de los ex-trabajadores de Casa Galicia. Yo creo que hasta sería entendible si uno especulara que es hasta una especie de extorsión. Si me decís que vas a renunciar a todo y puedo tener un universo de los que eventualmente reclamen, entonces te pago. Es increíble. Acá lo que tiene que pagarle el BP... Se me dijo no porque hay poco personal. No importa el personal, que es un problema del BPS en todas las gestiones y que ha resentido muchos de los derechos de los quienes tienen acceso a prestaciones de la Seguridad Social. Acá eso está presentado hace 2 años. Hace 2 años que el Banco de Previsión Social sabe que tiene que pagar los montos a quienes, y tiene un fondo constituido por la 19.690 en el propio Banco de Previsión Social. No es este, este es otro, adicional. ¿O es que se pretende usar los mismos dineros para situaciones tan distintas? Ahí está el planteo que hacía la diputada Echeverri, denunciando entonces que para pagar los fondos preconcursales les están pidiendo a los trabajadores que adhieran, primero firmen que renuncien a todo lo que tiene que ver con extender litigios o acciones en torno al tema de los fondos proconcursales vinculados a la situación que se vincula o se establece tras el veto del presidente de la República, Lacalle Pou. Veremos cómo se resuelve. La diputada Echeverri pedía ayuda al Parlamento para ahondar en esta instancia. Seguramente la Comisión de Salud lo hará en la medida que no se solucione. Nos vamos. Mariana Mara en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.